días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 20 de julio de 2012. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Pedro Calzadilla. En la Coordinación General de Medios, Vladimir Sosa Sarabia. También la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Coordinación de Programación, Randolph Borges. En la Coordinación de Información, Acarantair Barreto. En la Coordinación Técnica, José Gregorio Goyo Sánchez. Y en los controles, de nuevo con nosotros, Brailey Manco. Bienvenido, Brailey. Muy agradecidos de estar contigo la mañana de hoy aquí en La Ventana, donde esta servidora Enza García la abre, acompañada de las personas más importantes y queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, razón de ser de este programa. Así que adelante, vamos para adelante revisando las diferentes informaciones que se han generado en las últimas horas. Recordemos que ayer fue jueves de vivienda y nada más ayer el gobierno nacional entregó 1.240 viviendas en 5 estados del país. Hasta la fecha, el Ejecutivo ha logrado edificar 228.848 viviendas de las 350.000 previstas entre los años 2011 y 2012, es decir, el 65% de la meta planteada, anunció el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. Entonces, por eso le decimos a los voceros de la oposición que dicen que no, que todo está mal, que no hay vivienda, que no hay salud, que no hay seguridad, le decimos lo que dice Manio Kendo y el Conjunto Libre. No critiques, compañero, sin mirarte tú primero. Y eso también se lo decimos porque cómo es posible que grupos de oposición hayan desmontado la propaganda electoral que había en la Avenida San Martín. Después ellos son los que critican supuestos actos vandálicos y violentos por parte de los sectores que apoyan al proceso revolucionario. Entonces, bueno, señores, no critiques, compañero, como diría Manio Kendo y el Conjunto Libre. Pues bien, fíjense ustedes, estos 1.240 nuevos hogares, pues obviamente entregados a igual número de familias, han sido repartidos en 5 estados del país: 244 en Zulia, 522 en Guárico, 56 en Distrito Capital, 238 en Miranda y 180 en Nueva Esparta. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, durante la entrega de hogares dignos en el estado de Nueva Esparta, donde precisó que hasta la fecha, como ya lo dijimos hace un rato, pero es bueno reiterarlo, el Ejecutivo ha logrado edificar 228.848 viviendas de las 350.000 previstas entre los años 2011 y 2012. Es decir, que se ha logrado el 65% de la meta planteada. De acuerdo con lo expuesto por Ricardo Molina, 73% de las viviendas es construido por el sector público, mientras que el 27% está en manos del sector privado. De la primera cifra, el 50% es ejecutado por familias del pueblo venezolano que siguieron la palabra del comandante Hugo Chávez, haciendo ejercicio de las leyes que se han promulgado en revolución para ejecutar el poder popular en acción. Por último, aseguró que PDVSA, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los consejos comunales están trabajando en una sola dirección: la construcción de la patria socialista y generando las condiciones para muy pronto llegar a ser una gran potencia que pueda mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. Así que la gran misión Vivienda Venezuela avanza y también va avanzando el camino hacia las elecciones del 7 de octubre. Recuerden, señores, que hay que actualizar las huellas en el CNE. Para eso, el ente electoral ha puesto puntos por todos lados. De hecho, hay un punto en la Plaza Bolívar, hay puntos en las estaciones de metro, hay uno aquí en el Foro Libertador, donde ni siquiera hay colas y usted puede ir tranquilamente. Eso no le va a llevar ni 5 minutos a actualizar su huella ante el Consejo Nacional Electoral. Sobre este respecto, la rectora Sandra Oblitas pues señaló que más de 3.200.000 venezolanos han actualizado su huella en el CNE. La rectora del Consejo Nacional recordó que la jornada, que inició el 22 de junio y culminará este domingo, 22 de julio, cuenta con más de 3.000 máquinas desplegadas en 1.600 puntos a lo largo y ancho del territorio nacional. me comentaba una compañera que, una compañera de trabajo que ella vive en Maracay, que las colas, o sea, obviamente trabaja aquí en Caracas y los fines de semana se va para Maracay, que las colas en Maracay para actualizar la huella, o sea, ahí está el pueblo aragüeño presente y consecuente cumpliendo con este, bueno, no podemos decir que es un deber, pero es lo correcto, ¿no? Con este derecho cívico, vamos a decirlo así, pues ahí están cumpliendo, por favor, ¿vale? Si pasan por ahí, los puestos que hay por aquí, por el centro, los he visto vacíos. Si usted no ha actualizado su huella, hágalo. Hágalo, de verdad. Pues bueno, hasta ahora más de 3.200.000 venezolanas y venezolanos han acudido a verificar y actualizar su huella dactilar en la plataforma del Sistema de Autenticación Integrado SAI, parte fundamental del proyecto de mejoras al sistema de votación venezolano previsto por el Consejo Nacional Electoral para las elecciones del 7 de octubre. Esta información, como ya lo dijimos, la suministró Sandra Oblitas. Asimismo, informó que se estableció un operativo en el que, a través de un mensaje de texto, el CNE notifica a las personas que aparecen en la base de datos con huellas deficientes de calidad. Es decir, usted puede mandar un mensaje al CNE y ellos le dirán si sus huellas están defectuosas o no para actualizarlas o no. También se abrió la posibilidad de realizar una llamada al 0800 Votemos. 0800 Votemos, 0800-868-3667. Repito, 800, perdón, no es un 0800, al 800 Votemos. 800-868-3667 para consultar si el votante requiere acudir a los puntos dispuestos para la actualización. Explicó Oblitas que el propósito de estos operativos es actualizar las huellas dactilares de aquellas personas que probablemente pudieran tener una calidad deficiente en la data que tiene el CNE a la fecha. Hemos tenido una excelente receptividad en este proceso de actualización de huellas dactilares, manifestó entonces la rectora Sandra Oblitas. Y hablando de rectores del Poder Electoral, pues bueno, llama mucho la atención estas declaraciones de Vicente Díaz hablando que el sistema electoral venezolano es confiable, haciéndole un llamado a la gente a que vaya a votar. ¿Por qué? Porque si va a votar la oposición masivamente y el chavismo aplica la abstención por diversas razones, se facilita la posibilidad de cantar un fraude. Entonces, el desprestigio hacia el CNE en estos momentos no viene por la vía de, ay, es que el sistema es malo. No. El desprestigio del CNE viene por la vía de, el CNE está parcializado, hay un desequilibrio en la campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el sistema hasta ahora no se ha puesto en duda. Por otro lado, pues, debemos destacar, pues, también las declaraciones de otra Tania D'Amelio, ¿no? Tania D'Amelio estuvo en el programa Toda Venezuela y señaló y consideró histórico el compromiso de candidatos con el resultado electoral. El acuerdo suscrito por los candidatos presidenciales para sellar los resultados de los comicios del 7 de octubre próximo constituye un hecho histórico para Venezuela, consideró este viernes la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio. El 17 de julio pasado fue suscrito el acuerdo mediante el cual el CNE exhorta a los candidatos presidenciales a comprometerse a actuar en estricto cumplimiento de las leyes que rigen el proceso electoral y sobre todo a reconocer los resultados de los comicios presidenciales. Durante su participación en el programa Toda Venezuela, D'Amelio resaltó que el documento representa no solo un compromiso con el ente comicial, sino con todo el país. El acuerdo no es solo con el CNE, sino con todos los electores venezolanos. Las organizaciones políticas deben manifestar su compromiso con los ciudadanos de respeto a las instituciones, normativas y términos del proceso electoral, expresó D'Amelio, pero recordemos que la oposición, el candidato de oposición no firmó este acuerdo. Lo firmaron dos representantes de su comando de campaña. Una de las razones que alegó Enrique Capriles Radonsky para no firmar este acuerdo es que no se encontraba en Caracas. No obstante, el presidente Chávez lo firmó y tampoco se encontraba en Caracas. No hay algo que se llama courier. Hay algo que se llama courier. Pudiste haberlo firmado y haberlo mandado por un servicio de estos correos expresos que te llega rapidito, ¿no? Entonces, bueno, esas no son excusas en realidad. Son las 10:17 minutos. Vamos a abrir la participación en la ventana. Les recordamos cómo hacerlo. Pueden hacerlo a través de nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-7949, 562-3953. También está disponible la mensajería de texto. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos, más básico, más IVA. Están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. En otro orden de ideas, pero también hablando sobre el tema de las elecciones, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, alerta sobre organizaciones foráneas, es decir, organizaciones que son financiadas por gobiernos extranjeros. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, alertó ayer a los organismos de seguridad del Estado a estar pendientes con el trabajo que realizan en Venezuela representantes de organizaciones extranjeras financiadas por gobiernos de otros países. Eso lo dijo Luisa Ortega Díaz en su programa En Sintonía con el Ministerio Público, que transmite Radio Nacional de Venezuela. La Fiscal General hizo estas declaraciones a propósito de un informe presentado el 17 de julio y dado a conocer a la prensa por la organización no gubernamental Human Rights Watch, en el que se plantea el supuesto deterioro de los derechos humanos en Venezuela. Además, el texto de la citada ONG dice que al realizar la investigación en Venezuela, Human Rights Watch evitó intencionalmente establecer contacto con funcionarios del gobierno y hacer pública su presencia en el país, es decir, que lo hicieron encapillado, a escondidas, ¿no? Refiere el texto de la ONG que el principal motivo para actuar de esta manera fue que en 2008 el gobierno de Chávez detuvo por la fuerza a representantes de Human Rights Watch y declaró que no toleraría a nuestros representantes en el país. Oye, ¿cómo va a decir eso Human Rights Watch? Vino aquí Vivanco, además, ¿cómo lo disfruté? Vino José Miguel Vivanco, con una visa de turista, empezó a manifestar injerencia, incluso difamación, injerencia en nuestra política interna, política de difamación, y el gobierno venezolano tiene todo el derecho de nombrarlo a él personaje non grato. Recordemos ese delicioso video en que al hombre le dijeron señor, se le aparecieron en el hotel y le dijeron señor, recoja sus cachachas y se va. Y vemos al tipo cómo abría el closecito, iba metiendo la ropita y se le escoltó muy amablemente porque no se le detuvo, no se le maltrató, no se le llevó por la fuerza. Las televisoras en su momento mostraron cómo se le trató con el mayor apego a los derechos humanos y respeto, porque se le respetó. Que decían, ay no, que es humillante que hayan transmitido por televisión cómo lo estaban botando del país. Bueno, era para que no saliera chillando. Ay, que me detuvieron, me violaron mis derechos humanos. Ahí están esos videos como prueba que a este señor no se le detuvo por la fuerza. Y si bien José Miguel Vivanco es considerado persona non grata en nuestro país, Human Rights Watch como organización pudo haber enviado a otras personas notificándoselo al gobierno venezolano, donde se le hubieran garantizado, incluso se le hubieran facilitado las acciones para hacer un informe equilibrado. Pero como no pensaban hacerlo, entonces actúan como los ladrones, ¿no? Como los delincuentes en las sombras. Pues bueno, alertas entonces, aquí está este informe de Human Rights Watch. Por otra parte, volvemos otra vez al tema del CNE y quien se pronunció sobre el rector Vicente Díaz, que vino hablando ayer, que ay, no, que el sistema es confiable, salgan a votar, etcétera, etcétera. Pues Diosdado Cabello acusa a Vicente Díaz de hacer campaña dentro del CNE. El presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, acusó al rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, de estar parcializado políticamente. Es de la oposición y él escribe artículos en la prensa criticando al gobierno. Él es rector, él es árbitro. Denuncian que hay rectoras chavistas, pero nadie las ve escribiendo artículos defendiendo a Chávez o atacando al candidato de la burguesía. Asimismo, dijo Diosdado Cabello que Vicente Díaz tiene una posición clara, su jefe es Teodoro. debe tratar de ser objetivo y no ser dirigente de la oposición. Es partidista y hace campaña dentro del CNE y no me extrañaría mañana ocurra algo en Venezuela y que salga gritando fraude. Diosdado Cabello solicitó al rector que trate de ser más equilibrado, es árbitro y debería comportarse como tal. No le hace ningún favor al CNE con su actitud al ente. Braylis, mira, aquí está el sonidito de Diosdado. Vamos a colocarlo, ¿sí? ¿Estamos listos? Chévere. Totalmente, él escribe. El rector, pues. Claro, pero él escribe artículos en la prensa criticando al gobierno. Es la libertad de expresión. Claro, pero él es el rector, él es el árbitro. Ajá. Aquí nadie ve, aquí acusan a las otras rectoras de que son chavistas, pero nadie las ve escribiendo artículos defendiendo a Chávez o atacando al candidato a la burguesía. Nunca. No la ven escribiendo en Twitter defendiendo al presidente o atacando al candidato de la oposición. No, eso no ocurre. Este es el único. Tiene una posición política clara, claro. Su jefe es Teodoro. Él está ahí por Teodoro y obedece lo que le diga Teodoro, porque bueno, esa es la condición pues, que le pusieron para que estuviese allí. Ahora, él es un agente de la oposición, se convierte en un agente de la oposición. Fíjate, yo he solicitado que le abran varias averiguaciones al presidente Chávez, porque no solicita al candidato. ¿Tú crees que él debe renunciar? Yo no sé, yo lo que creo es que debe ser tratar de ser objetivo, porque él no es dirigente, hasta donde yo sé, no es dirigente de ningún partido de la oposición, pero ahí actúa como un dirigente del partido de la oposición. Y bueno, cada vez que él diga algo al presidente, nosotros le vamos a responder. Le vamos a responder porque su posición es partidista, ni siquiera es política, es partidista. Él hace campaña dentro del CNE y no me extrañaría que mañana ocurra algo aquí en Venezuela y él sea el primero que salga gritando fraude. ¿Y cómo le permiten al CNE hacer campaña? Bueno, eso que hace cuando él se para, mira, ahí hay reuniones, uno se entera, ahí hay reuniones de la directiva y la directiva llega a un acuerdo y el primero que sale a declarar es declarar sin que la directiva haga anuncios de los acuerdos. Él sale a declarar en contra del acuerdo. No es alguien que se le pide que sea sumiso, no, desplantee sus cosas y dice, pero trate de ser equilibrado, porque él no es el primer vicepresidente del PSUV como soy yo. A mí no me vas a conseguir nada que yo tenga que darle a la oposición, no, pero él es árbitro. El árbitro debería comportarse como árbitro. Y en verdad, no le hace ningún favor al CNE el con su actitud. Y creo que eso es lo que juega. Creo que la actitud de él en el CNE tiene que ver con eso. Pero yo no terminé lo del que yo... Bien, escuchamos entonces al diputado Diosdado Cabello refiriéndose a Vicente Díaz. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y ahí vamos para adelante, ¿verdad? Claro que sí, vamos a la pausa con Efrén Clavo. Para adelante vamos. Maestro Gerardo Bayana, un arpista vergatario. Tóqueme una guacharaca con sentir bolivariano. Para invitar a Juan Chirinos, un cantante falconiano, y rendirle pleitesiado al suelo venezolano. Tratándose de la patria, entiéndame los enclavos, siento un orgullo en mi pecho de ser revolucionario. Hoy mi pueblo está de pie, se alzó contra los tiranos que nos tuvieron cautivos por más de 40 años. Lo más cómico del caso es que ellos nunca pensaron que perderían la tetica de la cual se alimentaron. Había un tigre atrincherado que los estaba cazando, el bisnieto de Maizanto y ya primer mandatario. Desde el 4 de febrero Chávez viene batallando con el respaldo de Dios y el pueblo su gran aliado. El monstruo de mil cabezas ha intentado exterminarlo, no han podido ni podrán con el proceso de cambio. Y fue en el 98 cuando toditos se aliaron, le decían al comandante golpista, loco y malando. En su afán por el poder, entre ellos se enguerrillaron, eliminaron a Irene, también al viejito Alfaro. Claro que yo lo recuerdo y yo no voy a olvidarlo. Se restearon con Enrique, pero igualito fallaron. Mejor dicho, Frijolito, con su ejército a caballo y Chávez corriendo a pie, ganó fácil galopando. Esos bichos son malignos, el mundo entero está claro. Matones del 11A, sin piedad nos atacaron. Con el paro petrolero, nuevamente lo intentaron. Tuvieron que comer tierra por orden del soberano. Cierto que en el exterior hay hombres conspirando. Ejemplo, el pulpo del norte de todo estaba enterado. La la gran potencia inmoral, invasores descarados, pues saben que aquí hay petróleo para más de 200 años. El sueño de Pedro el Breve sin duda que fue frustrado, algo más que suficiente para que sigamos luchando. Esta es la revolución que estábamos esperando, le demostramos al mundo que somos un pueblo bravo. A nuestra constitución de un plumazo la borraron, pero el pueblo reaccionó y todos se arrinconaron. Ellos quisieron bajar las estrellas con la mano, todavía quedan algunos tirando tanques de ahogado. Ellos son muy peligrosos por tener muchos centavos, son los dueños de los medios y unos cuantos empresarios, más unos pocos traidores, y a Chávez se le voltearon junto a las cúpulas muertas de Adecos y Copellanos. Venciendo los contratiempos, nosotros para adelante vamos, la enseñanza de Bolívar nos librará del malvado. Tenga en cuenta, comandante, que seguiremos guapeando. Cuente usted con el respaldo de los cantantes del llano. En esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo, a la orden de ustedes, para seguir construyendo la patria. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y Glorias del Deporte Venezolano. Pastor Maldonado Mota nació el 9 de marzo de 1985 en Maracay, estado Aragua, en el seno de una familia humilde que vivía el automovilismo con pasión por parte del progenitor y los hermanos de este. Desde muy niño, Pastor mostró interés por el mundo de los motores, ya que antes de cumplir los 15 años, ya tenía en su haber 3 títulos nacionales de mini karting para así sellar su inicio en este deporte. Maldonado se formó en una escuela militar y años más tarde se mudaría a Europa para destacar en la Winter Series de la Fórmula Renault, que ganó en el año 2000, 2002 y 2003, así como la Fórmula Renault 2000, campeonato que alcanzó en el 2004 y que lo llevó a conducir un vehículo Minardi, lo que significó de alguna manera su primer contacto con la Fórmula 1. Agradezco todos los días a todo el pueblo de Venezuela, bueno, primero por todo el apoyo que me han brindado, a ustedes los medios también, por todo ese apoyo que ha sido incondicional durante todo este largo proceso antes de llegar a la Fórmula 1. Feliz de poder representar a mi país en mi deporte, en lo que he venido haciendo los últimos 18 años. Y bueno, un sueño hecho realidad, una meta alcanzada, un objetivo. Pero el boleto definitivo para llegar a la ansiada Fórmula 1 lo consiguió en el año 2010 al proclamarse campeón de la GP2 Series a falta de 2 rondas para la culminación del campeonato. Por esta razón y por sus victorias consecutivas, la escudería Williams lo eligió para ser su piloto oficial, dando el salto definitivo a la máxima competencia automovilística del mundo y dejando el tricolor nacional bien en alto. Pastor Maldonado, orgullo de Venezuela, generación de oro. Alba Ciudad 96.3 FM, somos deporte, somos cultura. Para la jungla de concreto, mi respeto por ser el show de radio más completo. Desde el gueto, tirando vibra para la jungla de concreto, mi respeto por ser el show de radio más completo. All right. Déjame presentarte el programa radial que toda Caracas debería tener en el día. Alguien el bueno, George Trent va a programar. Toda la gente se va a poner a bailar y a tripear. 96.3, yeah. Alba Ciudad es la emisora que vamos a sintonizar. Todos los domingos de 7 a 9 de la noche. Estrictamente reggae cultural. Electricidad. Para producir la energía eléctrica que consumimos, hace falta mucho más que una mirada. Se requiere de un gran esfuerzo técnico y humano para disfrutarla.

muertos los pone el pueblo. Los muertos los pone el pueblo. Diez 37 minutos, regresamos a la ventana. Tío Sam de Escape, asesinos del Tratado Atlántico, OTAN, os saludan los muertos de Irak, de Afganistán, de Libia. Y ahora os saludan, porque lo están haciendo indirectamente, pero lo están haciendo, los muertos de Siria. Murió el jefe de seguridad nacional sirio, herido en atentado terrorista de Damasco, el atentado del miércoles al que los tarifados indolentes de la prensa internacional, atentado terrorista que calificaron de duro golpe al régimen de Bashar al-Assad. Es un atentado terrorista con muertos. Y en Siria, las fuerzas rebeldes están masacrando gente. De hecho, se atribuyeron este atentado y dijeron que van a seguir cometiendo atentados contra el pueblo sirio. Y tiene el descaro el tío Sam, junto con los asesinos del Tratado Atlántico, de querer lanzar otra resolución, una resolución de la ONU para que hagan la escabechina de Libia. Afortunadamente, tanto China como Rusia se opusieron. Parece que estas dos potencias aprendieron la lección de la escabechina que hicieron en Libia y de las atrocidades que cometieron en ese país africano. Tenemos llamada a través del 562-7949. Está el otro número, 562-3953. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, es Teresa Rosales en la avenida Fuerte. Hola, Teresa, ¿cómo anda todo? Buenos días, feliz día para todos ahí en Alba Ciudad. Esa, quería preguntarle a ti o a alguna persona que me pueda informar acerca de cuando en la cuenta en el Banco Canarias. Ajá. Mi cuñado tenía una cuenta y quedó debiendo como 4,000 bolívares, un préstamo, una cosa que hizo ahí. Pero él ha preguntado en el Banco de Venezuela y en el Banco Bicentenario y no le han dicho dónde hay que cancelar eso, cómo hay que hacerlo, dónde se va para cancelar la deuda. Claro, mira, pero ¿sabes? Esa deuda tiene que ver con tarjetas de crédito, algo así. ¿Con tarjetas de crédito es la deuda? Sí, Visa. Dile que vaya al SICRI. ¿Al SICRI? Se llama ¿Dónde, SICRI. ¿Dónde queda eso? Oye, no sabría decirte porque nunca he ido al SICRI, pero tengo entendido que las cuentas con las tarjetas de crédito, la gente que tiene deudas con las tarjetas, eso pasa, eso lo maneja el banco durante un tiempo. Si la persona no ha cancelado, esa deuda la pasan al SICRI, que es algo así, que es Sistema Integrado de Crédito, qué sé yo, algo así. Se llama SICRI, esa deuda la pasan al SICRI, entonces tú cancelas tu deuda y ya tienes tu expediente crediticio limpio. Ah, ok, de todas maneras. Entonces, maneras, es bueno. Si alguno sabe que, exacto, favor, si alguien informar. Sabe dónde queda el SICRI, por favor, bueno, nuestros usuarios que siempre están pendientes, agradecemos que nos pasen la dirección o un número de teléfono. También se puede buscar por internet. De repente, yo ahora aprovecho durante el corte y busco aquí por internet a ver si consigo alguna dirección y te la hago llegar también, Teresa. Muchas gracias, Enzo. Feliz día. Igualmente, feliz día, Teresa. Teresa Rosales. Bueno, seguimos en el caso de Siria, pues el gobierno sirio desmiente posible renuncia del presidente al-Assad. No, porque empezó a decir que si la esposa de Bashar al-Assad había huido de Siria, los mismos rumores que empezaron a sacar de Gaddafi, ¿no? Que si Bashar al-Assad ha renunciado. En ese sentido, el titular sirio de información, Omran Sobhi, dijo que los rumores difundidos por medios extranjeros obedecen a una campaña manipuladora para afectar psicológicamente a los ciudadanos sirios. Igual que estos videos de cómo jugaban con el cadáver de Muammar al-Gaddafi, ¿no? El ministro sirio de Información, Omran Sobhi, desmintió este viernes rumores de que el presidente Bashar al-Assad está dispuesto a renunciar al poder de forma civilizada. Medios extranjeros han citado una conversación del embajador ruso en Francia, Alexander Orlov, según las cuales al-Assad aceptó renunciar. El corresponsal de Telesur en Medio Oriente, Hisham Wanous, reportó que Sobhi desmintió estas alegaciones, asegurando que el presidente continúa su trabajo al mando de todas las operaciones, sigue dirigiendo el país y no pretende renunciar al poder. De acuerdo con el ministro, esto se enmarca en una campaña mediática manipuladora que pretende afectar psicológicamente a los sirios. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, habla Fernando. La ¿cómo está, Fernando? Latina. Chévere. Quería contestarle a la señora que llamó ahorita. Ajá. Cualquier banco, usted le pide en el departamento de cobranza el número de teléfono del SICRI, ellos se lo dan. Es okay. Más, se lo comunican. Porque todos los bancos están afiliados a ese sistema. Exacto. Eso es un sistema para cobrar las deudas de las tarjetas de crédito y algunas otras. Ajá. Que quedan pendientes, ¿no? Exacto. Y entonces ellos te pueden garantizar la confiabilidad y el secreto de la cancelación y el pago. Ok. Eso es lo que es el Sicri más o menos. Perfecto. Por lo demás, feliz fin de semana, mi reina. Un besote grande para ti, Fernando. Un fin de semana espectacular. Bueno, y de Siria nos trasladamos a Estados Unidos. ¿Tenemos llamada? Ok. Nos trasladamos a Estados Unidos. ¿Tienes ahí abierto, Grayley, las delicias del capitalismo? Vamos a darle. Delicias del capitalismo. ¿Cómo a los gringos les gusta ponerle musiquita a las tragedias que nos muestran a través del cine y también a través de los videojuegos? Pues esto no tiene nada que ver ni con cine ni con videojuegos. La madrugada de este viernes aquí en Venezuela, pues una masacre en un cine de Estados Unidos, dejando 12 muertos y 50 heridos. Al menos 12 muertos y 50 heridos es el saldo parcial de la masacre registrada la madrugada de este viernes en Denver, capital de Colorado, Estados Unidos, cuando un hombre irrumpió en una sala de cine y abrió fuego indiscriminadamente contra los asistentes a un estreno cinematográfico. Estaban estrenando Batman. Inicialmente se había cifrado las víctimas en 14. Sin embargo, el jefe de policía de la localidad, Dan Oates, precisó el dato en un contacto telefónico con la cadena NBC. Entre el medio centenar de heridos se encuentra una niña de 6 años alcanzada por una bala en el cuello. 10 de las víctimas murieron dentro de la sala de cine. El ejecutor fue capturado sin resistirse a las autoridades. Se trata de un joven de 24 años y, de acuerdo con los espectadores de la sala de cine, el asesino portaba chaleco antibalas y máscara. Se trata de la peor masacre ejecutada en suelo estadounidense desde 2007, cuando la matanza en el Instituto Tecnológico de Virginia dejó 32 muertos. Este es el resultado de manipulaciones mediáticas, de la violencia exacerbada a través de los medios de comunicación social, la violencia exacerbada a través de videojuegos, donde quien gana más es quien mata más. Esto es también consecuencia de la venta indiscriminada de armas que existe en los Estados Unidos. Les recomendamos desde aquí, desde la ventana, que vean el documental de Michael Moore, Bowling for Columbine, para que entiendan todo esto. Esto es el resultado, señores, de una sociedad enferma, una sociedad sin valores que enloquece a sus jóvenes y los lleva a cometer actos de tal magnitud. Tenemos llamada cuando son las 10:45. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Agencia? Es Vladimir Acosta. Hola, Vladimir, ¿cómo te ha ido? Muy bien, bueno, y lamentando los sucesos de Estados Unidos, fíjate. Qué triste, ¿no? Si eso hubiera sido en Venezuela, ya hubieran acusado a Chávez de violación de bueno, los derechos humanos. Y es que la pronunciado. Y cuando hablamos de inseguridad, es que acaso no es, en Estados Unidos tú no puedes ir a un cine porque te matan. En Estados Unidos no puedes mandar a tus niños a la escuela porque un compañerito del mismo salón lleva una pistola y lo mata. Sí, no, mira, la seguridad en Estados Unidos es fatal y Washington es una de las ciudades más peligrosas del mundo, pero es que eso no lo dicen aquí. Por supuesto. Y otra cosa, la señora que llamó para información del Banco Canario. Ajá. Pues yo tengo familiares en el Banco Canario. Esa cuenta pasó al Banco de Venezuela. Ellos sacaron oficios y todo. Ajá. Que las deudas, o sea, porque el Sicri es ya cuando, para cobranza de deuda, los que rayan en el sistema. Que se hable con cualquier gerente del Banco de Venezuela, que se lleve el número de la tarjeta y ahí es que resuelve su problema, porque ellos son los que están resolviendo lo del Banco Canario. Esa es una información que le tenía por ahí. Gracias, gente. Bueno, gracias a ti, Vladimir. Bueno, Teresa, ¿viste? Qué bello, ¿no? Este grupo de amigos del programa La Ventana, donde, bueno, tienes una duda y aquí están todos raudos y veloces a apoyarte y ayudarte. Bueno, nos escriben a través del 256 y nos preguntan aquí, ¿oyeron a la señora Poleo diciendo que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos? Y diciendo que tiene que ser así, horror, que señora vende patria, gracias, le dice Marisol. No, no es la señora Poleo, es Beatriz de Majo la que soltó esa perla, ¿no? También nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos dice Aldi Niño, Enza, buenas, te agradezco por favor, ya que tienes amigos en Ávila TV, que investiguen el por qué le están bajando el sueldo a los policías nacionales. Esto me huele a sabotaje, que como la Policía Nacional ha tenido buenos resultados, quieren buscar una implosión en la institución. Te agradezco de antemano y busco ustedes, ya que ustedes tienen más vías de investigación. Bueno, vamos a averiguar qué es lo que está pasando por allá. Nos escribe también Luis Durán. Esto es importante, pero bueno, vamos a darle paso después de la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo está? Te habla Carmen, de Fiel a Carlota. Hola, Carmen. ¿Cómo anda todo? Chévere. Mira, respecto a esto que estabas hablando ahorita de esa matanza que ocurrió en los Estados Unidos, no sé si tú has visto por cable una propaganda que hay de un nuevo programa, pero no recuerdo si es Nayía, en cual de esos canales que está dando un programa nuevo de una familia que es el padre y los hijos cómo construyen armas. Ah, imagínate. Armas de todo tipo, armas pequeñas y armas que, bueno, que te derrumban una pared y todo eso. Y entonces el papá lo dice así como una gracia de que sus hijos en vez de estar con videojuegos, ellos prefieren construir armas, ¿no? Ajá. Y hace día yo le hacía el comentario a mi hija de que, cónchale, como un país como los Estados Unidos permiten dar una programación así como que si fuera lo más normal, como que si tú en vez de estar construyendo armas, tú construyeras carritos. Entonces, ¿cómo no va a haber ese índice de violencia en ese país cuando eso para ellos es lo más normal? Allá todo el mundo tiene armas, porque en la misma película esa de... Pero es que te las venden, abres una cuenta bancaria. Ajá, y en la promoción te regalan un arma, no te digo yo. Y tú sabes que ellos tienen el club ese que es el rifle también, que ahí es como una asociación que... Eso más de una vez han tratado de eliminar eso y no han podido por el poder que tienen, el poder económico y el poder social. Entonces yo digo, si eso fuera aquí en un país de Latinoamérica, imagínate todo lo que estuvieran hablando, ¿no? Sí, señor. Otra cosa que te iba a decir sobre esta señora, la de Majo, ¿no? Ajá. Esta señora yo creo que ya uno debería de darle un parado, porque ella en toda vez que tiene oportunidad de hablar más del gobierno, ella lo hace. No solamente hablar mal del gobierno, sino hablar mal del país. Ajá, y de los venezolanos. Nos llama flojo, nos llama vago. Cuando ella es una simple colombiana que a lo mejor llegó aquí muerta de hambre y aquí se casó con un hombre de dinero y entonces ahora quiere estar por encima de nosotros. No, por favor, ella tiene sangre francesa y sangre alemana. Y, en Francia también se pasa hambre. Y como dice un poeta español, la sangre saludable es roja, porque la sangre azul, si ella es de sangre azul, es podrida. Entonces, también nosotros deberíamos de darle un paradito a ello. Y una cosa que le iba a hacer un comentario, ¿no? Que ya esto está rayando, y ya yo he visto varias denuncias sobre eso, que Intercable cada vez que empieza Warter, empieza Lojilla, o a veces con el mismo Pérez Pirela, empieza el saboteo. O a veces que está hablando el presidente y también no hay audio, la imagen empiezan a distorsionarla, es horrible. Yo creo que ya el gobierno debería ir tomando en cuenta eso para que le dé un paradito a ellos. Sí. Porque sí, ya no es una vez ni no dos veces, todo el tiempo. Claro, hay una cosa, existe libertad de expresión, pero hay algo que se llama responsabilidad ulterior. Tú eres libre de expresar lo que quieras, pero debes hacerte responsable de lo que dijiste. Entonces, ya Intercable se está pasando en ese aspecto. Entonces, bueno, era eso lo que le quería comentar. Ok, bueno, un abrazo. 10:50 minutos, tenemos una nueva llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Es la señora María acá en el Valle. Hola, María, ¿cómo anda todo? Bueno, bien y más. Ajá, ¿qué pasó? El comentario del loquito este que está en CNE. Ajá. A mí me parece que él está haciendo lo que le mandaron a hacer. Ajá. Él está haciendo el sabotaje porque para que canten fraude tiene que haber alguien adentro que esté cochinando la FNE y él se está encargando de eso. Ajá, exacto. A mí me parece que es así. Siempre lo he sentido que ese hombre no... me da mucha mala espina, pues, así por decir algo. La otra, Enza. Tengo una denuncia muy triste, muy grave aquí en el Valle. Ajá, ¿qué pasó? El 9 de abril. El martes vinieron unos policías de Policaracas y Polinacional. Okay. Okay, hicieron, andaban haciendo su recorrido y se enfrentaron a unos malandros y mataron a un policía. No sé si se enteraste de eso aquí en el valle. Ajá. Dicen en la noticia que él era él venía de la Policía Metropolitana, un muchacho de 24 años. Pero eso no es lo grave. Lo grave es lo siguiente, que esos tipos dijeron que cuando se volvía a meter la policía los iban a matar, porque hay uno que le llaman Flaquitín, que él se metió en la Policía Nacional y era de la Metropolitana. Okay. Y él siempre venía a insultar a la gente y se los llevaba y lo enredaba en cosas feas. Bueno, el día que lo mataron se metieron esa gente para todas las casas, hicieron un desastre, una casa que estaba sola, que los familiares no estaba nadie. Y le abrieron la puerta, revolvieron la casa, la señora vino muy molesta y dijo que eso estaba mal hecho. Se metieron inclusive en la casa de uno de mis hijos y lo trataron muy mal de palabras. Fue horrible, fue horrible. Yo le digo, pero mira, espérate, yo te puedo abrir la puerta, yo te la abro. Se metieron por detrás. De los policías. Pongan la denuncia en la red de apoyo, que ellos trabajan con abuso policial, obviamente de la Defensoría del Pueblo también. Sí, entonces fue horrible, entonces estaban los niños y le digo, mira, baja esa alma, tengo un niño abajo, dile que suba, no, mi hijo tiene 8 años, baja esa alma, se va a asustar. Entonces llegó y lo trató groseramente, ellos revolvieron todo. Yo digo, bueno, okay, está bien, yo estoy de acuerdo a lo que están haciendo, están muy molestos porque mataron un pero no, pero los allanamientos son ilegales, esos son allanamientos ilegales, eso no se puede hacer y eso hay que denunciarlo. Exacto, ¿y por qué ocurre esto? Estuvieron porque... hasta las 2 de la mañana ese desastre por todas las casas y no consiguieron al sinvergüenza que hizo eso, que la lamentablemente uno lo sabe quién fue, pero a nosotros nos da miedo porque ellos son así, o sea, tú le dices quiénes son, entonces después cuando los agarra, fulanita me dijo que eras tú. Entonces ese es el miedo que da por los familiares, por tus hijos, claro. Por todo. ¿Ah? Entonces no tienen ética ellos tampoco. Y lo que pasa es lo siguiente también, y dos cosas más para terminar ya rapidito. Ajá. Ayer cuando había un muchacho por allá que vende cerveza, venían en la camioneta con la cerveza, entonces ellos lo agarraron porque se lo pusieron ahí en el edificio de Cerebrán, ya pusieron a ellos ahí. Entonces llegaron, lo agarraron, el tipo le quitó 500 bolívares y lo dejó pasar. Entonces dime tú, ¿cómo va a seguir la corrupción esa? Si ellos llegan, agarran los malandros, ellos estaban cansados y dicen, no, a mí no me van a volver a matraquear, yo voy a matar cuando vuelvan a subir. Eso fue lo que hicieron, porque ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son porque son policías metropolitanos, metimos la Policía Nacional. No obstante, bueno, afortunadamente, bueno, hace poco... Okay, un abrazo. Hace poco, pues, hubo unas declaraciones, tienen no sé cuántos policías con expediente abierto para juzgarlos y para expulsarlos de la Policía Nacional, porque son de la Policía Metropolitana que pasaron a la Policía Nacional, ¿no? Entonces, se hizo un excelente trabajo liquidando la Policía Metropolitana. Pues la gente le tenía más miedo a la Policía Metropolitana que a la Policía Nacional, que a los malandros, vamos a estar claros, ¿no? No obstante, bueno, habían policías muy jóvenes que no estaban tan dañados, XY, que pasaron a la Policía Nacional y esa depuración sigue en marcha. Pero bueno, están estos vicios heredados de la Policía Metropolitana que se están tomando medidas y por otro lado están las nuevas generaciones de policías que son las que yo en lo personal confío, ¿no? Que son las personas que están estudiando y que están saliendo de la Universidad Experimental Nacional de la Seguridad con otro tipo de cultura. Pero esto que ocurrió no debe quedar impune. Por eso le digo a las personas que hayan sido víctimas de abuso policial, que eso incluye allanamientos ilegales. Ningún policía puede entrar a tu casa sin una orden. Eso pongan la denuncia. Fiscalía, Defensoría del Pueblo y cualquier cosa, porque hay una asesoría jurídica, está la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, que por cierto, la mayoría de las personas salidas de la red o que trabajan en la red, trabajan precisamente en la CONAREPOL y también en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Soraya El Ashkar, Pablo Fernández, todos ellos vienen de allí. De hecho, muchos camaradas como Ernesto Villegas, Vanessa Devis han colaborado con la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Entonces, insisto, es una organización confiable y Sonia Bastida les puede dar incluso una fe de ello, porque bastante que le han apoyado con el caso de su hijo que fue asesinado por un policía metropolitana precisamente. Antes de ir a la pausa, pues bueno, nos vamos y saltamos el charco con esta nota que le dará paso al tema musical. España está prendida, era de esperarse, ¿no? Los trabajadores se están movilizando en toda España contra los recortes. Este jueves las calles del centro de Madrid colapsaron debido a la movilización convocada por los principales sindicatos españoles. Miles de trabajadores salieron a las calles para demandar al gobierno de Rajoy que rectifique sus políticas de austeridad. Ja, ja, ja, no lo va a hacer. Fíjate tú cómo se puso Venecia y no lo han hecho. Y de marcha atrás a los recortes anunciados durante la semana pasada que pretenden ahorrar alrededor de 65 mil millones de euros a las finanzas del Estado español. Manos arriba, esto es un atraco. Mariano, Mariano, no llegas al verano. Fueron algunas de las consignas que se escucharon a lo largo del recorrido, caracterizado por la presencia de diversos colectivos, bomberos, policías, médicos, profesores, enfermeras, estudiantes, trabajadores de la cultura, entre otros. Estamos viviendo un drama en España, no se puede ayudar a la banca y hundir a los trabajadores, afirma Matilde, una funcionaria pública. Otra manifestante, la secunda, Marina Granados, quien califica de escándalo lo que ocurre. Bueno, nada más le quitaron los aguinaldos, con eso te digo todo. Pero bueno, así está la situación en España. Y si Rajoy no hace lo que le manda el Fondo Monetario Internacional, le dan un golpe de Estado y colocan un banquero como colocaron en Italia. Y bueno, y todavía, yo tengo una hermana que vive allí en España, y que me dice que todavía no se ha sentido el impacto de la crisis. Se va a sentir después del verano. Así que agárrense esos pantalones. Vamos a la pausa musical con Vagos Permanentes. Y este tema está dedicado a los españoles. Se llama Medidas Excepcionales. Me han echado del trabajo. Finiquito no me han dado. Me han dejado sin el paro. Y me tengo que joder. Fui de cabeza, ja, por mis pocos ahorros. Me dijeron con todo el morro, acabamos de quebrar. El gobierno declaraba crisis en el mundo entero. A empresarios y banqueros debemos apadrinar. Empresarios y banqueros www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Estas son las líneas estratégicas de Acción Política. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está la lucha? Creo que está montado, Ale. Oye, sí, Ale. No puedo quejar, camarada. ¿Viste la chaqueta que le mandé a hacer a mis empleados? Tiene las siglas del partido y es de la mejor marca. Ah, está bien. Mira, ahí, la cuadrada, donde tú trabajas. Siempre voy para las marchas y mira la franela que cargo, papá, roja, rojita. Sí, vale, yo sé que tú eres un camarada. Vamos a ver cómo te cuadra el quinto. Estos panas no entienden por dónde va la cosa. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! Esa cultura capitalista se expresa en el hecho de considerar que pertenecer a un partido equivale a invertir en él a través de sus contribuciones financieras o con su trabajo militante, y que esa inversión debe ser recompensada o remunerada con puestos, cargos, prebendas o influencias en el Estado, en el terreno de los negocios o hasta en el mismo partido. De la cultura política capitalista a la militancia socialista. Alba Ciudad, somos socialismo, somos cultura. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. En un mundo X, el pasado, el presente y sus protagonistas lo ubican en frecuencia 963. 963. Prepara tus neuronas. Descarga la música en cualquier idioma. Radar 96, de lunes a viernes a las 12:30 horas. Alba Ciudad 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. Entonces, los ministros, las ministras, gobernadores, alcaldes, todos, tenemos que hacer el esfuerzo supremo, bueno, para ir desplazando las tecnologías del software importada, ¿no?, de los monopolios mundiales, e ir introduciendo el software libre. Es un asunto de vital importancia. ¿Por qué digo esto? Porque me han llegado ya y yo sé que hay resistencia. Hay resistencia, no, que eso no sirve. Bueno, yo voy a estar pendiente. Donde haya más resistencia, entonces yo apunto mi cañón, el mío. Yo apunto que rompe resistencia, rompe también. Que yo pido colaboración. Alba Ciudad, somos socialismo, somos cultura. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? En estos días mi chamo me dijo: papá, no estés solo, metámonos en el Facebook y te buscas una novia bonita que sea panita, así como lo eres tú. Empecé a manejar los archivos, él estaba conmigo y entonces así me guió. Que iniciara sesión, que esperara un rato, que envié petición, que llenara los datos. Yo vivía sin el software, yo vivía sin el hardware. Lo más que conocía y de broma era el topperware, era el topperware, era el topperware. Yo vivía tranquilo sin correo electrónico, ni Messenger o Hotmail, ni el Yahoo. Ahora tengo más cuentas que un rico, estoy en Tagge, Sonico, Twitter y YouTube. Yo viví mucho tiempo sin gigabytes, sin puerto USB ni memoria RAM. Ahora mi base de datos era mi corazón, mi cerebro el disco duro sin conexión. Yo vivía sin el software, yo vivía sin el hardware. Lo más que conocía y de vaina era el topperware. Nadie me aguanta chateando, buscando, bajando la música para mi iTunes. La interfaz, el archivo, Safari, el multimedia o el Ares, una foto sexy en el Badoo. Megapíxeles, tarjetas USB, conexión inalámbrica por la 3G. Ahora tengo el iPhone que no tienes tú, conectado al amor por infrarrojo Bluetooth. Yo vivía sin el software, yo vivía sin el hardware. Lo más que conocía era el topperware. Después la Renaware, era el topperware. Después la Renaware. Le dije a mi mujer y me dijo si te vuelvo a sorprender. Con eso de megapíxeles, gigabyte, hablando cosas que nadie sabe por ahí. Nueve minutos de la mañana, regresamos a la ventana con el poeta del Morralito. Y yo vivía, ¿y por qué? Bueno, tenemos dos temas del poeta del Morralito en esta media hora, ya que en nuestros viernes dedicado a la poesía, pues lo tenemos de invitado, no ha llegado todavía. Ay, ay, ay, poeta, ay, ay, ay, aquí te estamos esperando. Mientras tanto, tenemos mucho que comentar y que compartir. Les recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-3953. También la mensajería de texto, escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. También las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y Luis Durán en el grupo de Facebook nos cuelga lo siguiente: respuesta de Reinaldo Armas al tema difundido en las redes sociales. Esto lo escribió Alfredo Cisneros, quien es el autor de Punto Criollo, ¿no? Resulta que está circulando en las redes sociales un tema en contra del presidente Chávez, en contra del gobierno, atribuido a Reinaldo Armas. En ese sentido, Reinaldo Armas responde: ese no soy yo. De manera contundente, el cantautor Reinaldo Armas rechaza las afirmaciones y los comentarios que le identifican con un tema que desde hace 3 semanas está circulando en internet por las diversas redes sociales, con un fuerte contenido político en contra del presidente Chávez y su gestión de gobierno. Quiero que el país entero sepa que ese no soy yo, que ese tema no es mío y que nada en lo absoluto tengo que ver con su intérprete, asegura Reinaldo Armas que tal situación, además de enojarle, le perjudica y le preocupa porque le afecta en su vida personal y artística y sobre todo en el calor del público que por décadas sigue de cerca su carrera y le ha llevado al máximo sitial en el escenario llanero. El tema que ha causado... Ajá, ya llegó el poeta, siéntate, ponte cómodo, poeta, y ahora conversamos. El tema que ha causado tal alboroto se titula El Clamor y le pertenece a Henry Contreras, mejor conocido como el Coplero de Mérida. Al parecer, alguien, quizás de manera ingenua, lo colocó en internet a nombre de Reinaldo y otro con intenciones bien claras y malintencionadas lo identificó con el título de la canción prohibida de Reinaldo Armas. Desde ese momento, el tema agarró calle en las distintas redes sociales y estaba sujeto a los más disímiles comentarios, al punto que hay quienes aseguran que el mismo presidente Chávez tomó la iniciativa de prohibirlo. Todo lo anterior es producto de un gran malentendido que surge a raíz de la semejanza en las voces de ambos intérpretes, cosa que nos hace recordar el nombre de Henry Contreras cuando en 2002 apareció con fuerza en el entorno llanero con el tema Señor Perfecto y mató muchos tigres aprovechando el momento político. Hoy nuevamente las condiciones están dadas gracias al ambiente político que vive el país de cara a las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Entonces, bueno, ese tema, ese supuesto tema prohibido por Chávez, atribuido a Reinaldo Armas, pues Reinaldo Armas desmiente que ese tema sea de él, es un tema de un tal Henry Contreras. Bienvenido, poeta del Morralito, y acérquese al micrófono, ¿vale? Está así como que asustado. ¿Cómo anda todo? Vamos, que tenemos tiempo. Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días a todos los que escuchan el programa nacional e internacionalmente. Bueno, hoy no estoy en el rancho, hoy estoy aquí en el estudio. Qué bueno. Y vine invitado, por tu persona, para el programa, mi programa preferido, donde yo me asomo todos los días. Ay, qué rico. Con mi mamá y mi hermana me asomo por la ventana. ¿Sabes cómo? Está bien. Salió verso sin esfuerzo. Y bueno, y estamos con Eduardo López, el poeta del Morralito. Muchos de nosotros, bueno, casi la mayoría de las personas que escuchan el programa, pues conocen Eduardo López, el poeta del Morralito, que se caracteriza por canciones de un contenido social bastante jocoso, como esta que nosotros escuchábamos, Yo Vivía, pero el credo de el poeta del Morralito, pues todo el mundo lo conoce, el Todo Es Por Culpa de Chávez, que incluso le da nombre a una sección, Culpe Chávez, le da nombre a una sección de este programa. También es conocido por sus temas infantiles realmente hermosos, como el Burricornio, el Perrito Callejero, poesía pues con contenido muy social, pero también muy, muy noble, ¿no? Muy, muy sensible, como Yo Aprendí a Leer. Entonces, bueno, estamos compartiendo aquí con el poeta del Morralito, Eduardo López, quien es oriundo de la parroquia La Vega. Vamos a hablar sobre ti, poeta. ¿Cómo fue que empezaste a escribir poesía? Porque uno se mete en tu perfil de Facebook y resulta que te dice, lo estudiaste en un carrizo. Un ñoco. Exacto, ¿no? ¿Cómo es eso, poeta? ¿Cómo fue que desarrollaste esta sensibilidad y cuánto tiempo tienes trabajando? Bueno, mira, esto lo desarrollé, más que yo desarrollarlo, lo desarrolló la vida a través de mí, porque yo de chamo ya andaba con la inquietud de la poesía y entonces la muchacha quería enamorar a la maestra, primero que nada, mi maestra Omaira. Si eres enamoradizo, poeta, toda la vida, es una cosa seria. ¿Cuánto cumples años tú? Soy Tauro. Ah, pero fíjate, lo pensé, claro, que decir, claro, que sé yo, Escorpio, Sagitario, una cosa de esa. Pero Tauro con ascendente en Acuario, que es bien. Eso es lo que te hace, no, picaflora. Bueno, además todos los... Bueno, yo creo que poeta que no se enamora no es poeta, ¿vale? Eso es todo el tiempo. Sí, es verdad. Sí, entonces, bueno, andaba enamorando a la maestra, claro, por supuesto. Y después a la Rosita, que pues yo ponía mi pie derecho cerca del pie derecho de ella y con eso veía corazoncito y todo, y la mariposita y todo ese poco de cosas así. Y bueno, pero en mi familia están convencidos, por supuesto, como muchas familias están convencidas todavía, de que si tú no estudias, no eres importante, no eres nadie. Uh-huh. Entonces, bueno, yo me dijeron que tenía que ser importante, que tenía que ser importante. Yo crecí con la idea de ser importante y luego me di cuenta en un recital en Mérida, me di cuenta que no tenía que ser importante, sino útil, que es ya ser importante. Entonces, exacto, es que la importancia está en la utilidad de una persona. Claro, y entonces, bueno, me di cuenta de eso. Yo no estudié, de verdad, no estudié. Yo no soy bachiller, no quise estudiar porque cometieron el error, mi madre, buscando protegerme. Ajá. Cometí un error muy, muy perfecto. O sea, son esas cosas que Dios habla a través de los caminos torcidos, ¿no? De las cosas torcidas, dice lo derecho. Porque mi mamá me mandó para el estado de Yaracuy para que no me echara a perder. Okay. Y entonces descubrí la naturaleza. Y cuando descubrí la naturaleza, yo encontré en la naturaleza el libro de la vida, que no pude conseguir en una universidad, aunque después me puse a estudiar y eso. Llegué hasta cierto estado de conocimiento y de estudio. Pero yo después comparé lo que estaba aprendiendo, que estaba quieto, con lo que había aprendido, que había estado vivo en la naturaleza. Claro, aparte que tienes una gran cultura general, también te inquieta la lectura. Por supuesto. Yo leí Borges a los 15 años. Todo Borges, Cortázar, Sábato, Schopenhauer, Walt Whitman. Yo leí toda esa gente. O sea, y a los 15 años, yo que andaba enamorando muchachas, no les interesaba un tipo que leyera ese tipo de cosas, sino un tipo que jugara a caballo. Que tomara cerveza y que hablara del Caracas Magallanes, ¿entiendes? Entonces, pero como yo le decía, mira, Leí leí, tú sabes que puedes leer Rayuela en cualquier parte del libro y lo puedes comprender tanto como si comenzara. Ay, pero esa, ay, no vale, yo lo que quiero es saber quién, qué caballo se le puede apostar el domingo cuando el hipódromo era, o sea, las carreras eran por el canal 8. Estoy hablando de unos 4 años atrás, no mucho tampoco. No, yo admito, yo tengo 50 años ya. Un hombre joven, ¿vale? Un hombre joven todavía, pero claro, la rodilla no habla mucho de mi juventud. Las cosas que hice de joven las estoy pagando ahora porque vinieron con factura. Y no, sí, como tú dices, me dediqué a leer, a estudiar la naturaleza viva, a mirar las flores, que me encanta mirar las flores porque siempre hay una flor de 5 pétalos que me recuerda a la estrella de la revolución, el hombre, a mirar las estrellas, a mirar las hormigas. Entonces ahí me metí en la naturaleza viva y dije, no, vale, yo voy a estudiar es la naturaleza, y me dediqué a eso. Y por eso, bueno, he tenido esas cosas que he aprendido en la naturaleza, las he trasladado a las canciones. Por eso la canción de Lo Más Chirriquitito, la canción de esa infantil, que es para niños, no infantil, habla de que tu vida comenzó con el camino de tu vida, el largo camino de tu vida comenzó con un pasito. Esa es una cita taoísta, de hecho, ¿no? Y bueno, también leer la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, el Tao Te Ching y los libros sagrados, los evangelios apócrifos, los evangelios permitidos, todo ese tipo de cosas que uno tiene que ir leyendo. Eso uno lo nutre y te dan herramientas para desarrollar un arte. Y la vida. Claro. Porque tú comienzas a leer, y yo siempre le digo a la gente, mira, hacerlo parado dicen que fortalece la columna, de rodillas dicen que es muy malo, hacerlo entre dos es bien divertido, hacerlo manejando no lo hagas nunca manejando, ni lo hagas en el carro. Si lo haces en el baño es lindo, pero es egoísta, nadie te va a ver. Si lo haces, no lo hagas cuando vayas a comer o después de una comida, no lo hagas. Leer es un placer. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque si no cuesta nada, los libros no muerden. Es más, los libros, la palabra libro yo la asocio con liberación. Libro, liberación. Libertad. Qué bueno. Ahí hay libertad. Qué bueno. Bueno, María Alcina Matute es una de las que dice que los libros son tan fieles que siempre te esperan. Sí, además. Siempre están allí esperando. Y es impresionante porque muchas veces uno está pasando por un momento de su vida y de repente revisas en la biblioteca y aparece un libro que te ayuda en ese momento que estás viviendo, que está pasando, que te ayuda, que se identifique. Tú dices, oye, vale, pero qué libro tan bueno. Y es verdad lo que dice fulano. Es impresionante lo fieles que son los libros, ¿no? Pero bueno, poeta, vamos a comenzar. ¿Qué nos traes hoy? A ver. Mira, una lectura que yo tuve por allí de un poema de Facundo Cabral, que me gustó muchísimo, se llama El Dictador. Okay. Y yo lo quiero recitar aquí porque pocas veces lo he recitado, siempre. Okay, pero ese no se lo dedicas a Chávez, ¿verdad? Mira, fíjate bien el dictador, fíjate bien el contexto, ¿no? Ok, vamos a ver. Sí, sí. Contaban los viejos que alguna vez en el pueblo hubo un dictador que no era un déspota, sino un buen hombre al que le dieron todo el poder, porque era el mejor. Por eso la gente dejó el pueblo en sus manos. Pero al poco tiempo se cansó de que todos le dieran la razón, se cansó de aguantar la regla de la primavera, se cansó de no tener con quién perder al póker. Porque no lo dejaron renunciar, lo mató la soledad del poder, pero antes dejó estas hermosas leyes, órdenes amorosas de un hombre bueno que amaba la belleza de la vida. Dijo, ordeno que en este pueblo nada valga tanto como la vida, entonces la verdad será lo que buscaremos tomados de las manos. Ordeno que cualquier día de la semana tenga la luminosa categoría del domingo. Ordeno que haya flores en todas las ventanas y que permanecerán abiertas para que llegue a las casas el verde canto de la primavera. Ordeno que el hombre confíe en el hombre como el día confía en la noche y como la noche confía en la lluvia y la lluvia en el viento. Ordeno que la gente se libere de las mentiras y de la coraza del silencio para que puedan sentarse con sus hermanos y hermanas a conversar la belleza y la justicia. Ordeno que recuerden al profeta Isaías, el lobo y el cordero pastarán juntos y la comida de ambos tendrá el mismo gusto a aurora. Ordeno que todo pan tenga el sabor de la ternura. Ordeno que la alegría sea la única bandera del pueblo y el amor su única arma. Desde este momento, el dinero tendrá fecha de vencimiento para que nadie lo pueda utilizar para tener poder sobre sus hermanos. Qué hermoso. Eso es poesía, ¿eh? Eso es poesía. Excelente. Entonces, y siempre a dedicarse al presidente Chávez, ¿no? Claro, porque aunque Chávez no ordena, pero esos dictadores del amor, o sea, Y yo lo asocié bastante con él cuando Facundo lo recitó, que yo lo leí, me paré yo en la aula magna y di un aplauso que, bueno, todo el mundo se paró. Y encima de eso tengo muchas cosas que compartir, la poesía... Bueno, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, qué rico. Sí, además, la poesía, Enza, la gente asocia al poeta con lo cursi, con el amor, y solamente mucha gente asocia al poeta, ay, los poetas que son muy, muy enamorados y además que dicen cosas bonitas. No, los poetas decimos cosas terribles también. Sí. Por eso, un poeta como Víctor Jara, como García Lorca, ¿por qué mataron a García Lorca? ¿Por qué Franco asesinó a García Lorca? Porque los poetas, los primeros que salen después de los políticos más allegados a los presidentes que trabajan, son los poetas. Tienen que ser perseguidos, y muchos poetas perseguidos. Poetas de verdad, no como poetas halagadores, ¿no? Poetas de verdad que vuelcan en lo popular, en el pueblo, la cultura, las cosas, y que trascienden el tiempo. Por ejemplo, hay un poema que tiene 4.000 años escrito antes de la Biblia, imagínate, 2.000 años antes de la Biblia lo escribió un chino. Dice: maldije la tormenta que te asustaba, maldije. Maldije el viento que te despeinaba, maldije. Maldije la lluvia que te mojaba. Hoy tocaste a mi puerta y bendije la tormenta que te trajo. Bendije el agua porque te sacaste el vestido mojado. Y bendije al viento porque apagó la lámpara. Bendije. Un poema, 4.000 años, de Li Pu, un poeta chino, que es muy difícil de encontrar. ¿No? Eso es. Y claro, también están las cosas terribles. Por ejemplo, yo tengo el poema de la niña palestina que asesinaron los sionistas, y es un poema que yo casi no recito ahora, solo en algunos eventos, porque ya yo supongo, sospecho y creo que los bolivarianos están conscientes de la lucha que tiene el pueblo palestino, de la lucha que tiene el pueblo libio, de la lucha que tiene el pueblo iraquí, de la lucha que tienen los pueblos árabes, y ahora sirio, y ahora Siria, pues. Y entonces creo que ya el poema cumplió una etapa, mas sin embargo a veces lo recito. Me haces un favor, le dijo el niño a la niña durante el recreo. ¿Qué clase de favor? Dijo la niña. Oye, ¿quieres tenerme mis avioncitos durante todo el recreo? Durante todo el recreo, dijo la niña. ¿Y eso por qué? Porque es que tú eres mi cielo. ¿Estás viendo? Qué hermoso. Tú estás aguadito, güey, como dicen, ¿ah? Estás sensible. Y esa es la idea de la poesía, que te sensibilice hacia la lucha, hacia el amor, hacia las cosas hermosas. También el amor, of course. No se puede decir que el amor... Mira, yo tengo aquí un poema que escribí hace poco, ¿no? Todavía está en borrador, ustedes fijan, ¿no? Dice así: sí. Su amor no era fácil de llevar. No podían andar juntos, tomados de la mano, o darse un piquito en Altamira ni en el 23 de enero. Pero ¿cómo entender un amor así, tan difícil de expresarse públicamente? Y aunque ya estaba acordado no hablar de eso en los únicos espacios íntimos, y no encender la radio y sintonizar RNB Activa, Sendero de Antímano, Negro Primero, Canal Informativo, Voces Libertarias, Arsenal y menos, Alba Ciudad o YBKE, y tampoco encender el televisor y ver Televen, Venevisión y menos un Globovisión, ella padecía las cadenas nacionales y él padecía a los ciudadanos. Ella sufría la hojilla y él sufría sus buenas noches. Ella jamás miraba Vea y él jamás el Nacional. Su amor equilibrista dependía más de las concesiones que de las confesiones. Y aún con toda la actitud de evitar el embarazo de la verdad, ella no podía esquivar la mirada de los nuevos edificios de la Misión Vivienda Venezuela y los afiches de la María Corina contra el comunismo. Y él no podía evitar ver en la autopista los tanques que regaló Ledesma por allá en un cerro. Por eso se amaban a escondidas. Una vez en su rancho de La Vega, ella disfrazada de gente humilde, con zapatos de goma y blue jean roto, y otras veces se amaban en la quinta de la urbanización, él disfrazado de vendedor de sueños. Y en un punto exacto, con la radio apagada y con la televisión sin imagen, coincidían amorosamente y fingían ser niní para mantener su amor. Muy bien, poeta. Está muy bueno, les gusta, ¿verdad? Pues vamos a tener más del poeta del Morralito en la próxima media hora. Los invitamos

hacia el cielo de los perros para una ciudad especial. San Lázaro te está esperando para poderte curar. Llegó antes uno tuerto y lo pudo arreglar con una para-para y ahora puede hasta mirar. Otro llegó sin oreja y ahora puede hasta escuchar. Ñi, ñi, ñi, ñi. Llegó sin la cola, aullando ya sin parar. Le dieron la de un cometa y no deja de volar. Y llegó un cachorrito, no dejaba de llorar. Con leche de las estrellas lo fueron a amamantar. Mi perrito esperaba su patita y nada más. El perrito hacía así. Guau, guau, guau, guau. Y San Lázaro decía, ya yo te vi. Guau, guau, guau, guau, ya yo te vi. Guau, guau, guau, guau, ya yo te vi. Ya te atiendo a ti. Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Y cuando el santo lo vio, que no afincaba su pata, para ti mi callejero, una patita de plata. Cuando miren en las noches las estrellas de hojalata, es mi perro caminando por toda la Vía Láctea, con su patita va haciendo agujeritos de plata. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, guau, guau, guau, guau. 11:38 minutos, regresamos a La Ventana con este tema del poeta del Morralito, el perrito callejero, un tema que hace llorar a más de uno y que desde aquí, desde La Ventana, pues se lo dedicamos a Pendejo. A nuestro, a mi perrito pendejo, sí. Al perrito pendejo que un degenerado lo mató. Sí, hace poco y bueno. Esto es una historia bien triste y bien lamentable porque no hay sensibilidad tenemos hacia pendiente, los niños. No, tenemos pendiente un trabajo sobre, claro, sobre maltrato animal, que hay gente que de verdad a mí me molesta cuando empiezan, ¡ay, nada, al lado que llevan los perros, asco, enfermedades! No, vale. O sea, son los seres más nobles que existen, sí, ¿no? Aparte de que son animales indefensos y el hecho de que a una persona no le gusten los perros no le da patente de corso para maltratarlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, de verdad, Eduardo, hermoso tema el del perrito callejero, que a más de uno le agua el guarapo. Bueno, y aquí se lo dedico al cifrino y a la malandra que tengo en mi casa, que son mi Lucas y mi Ávalo, mis perritos. Sí, señor. Bueno, Eduardo, y de poesía estamos hablando. ¿Qué nos tienes? Bueno, por aquí tengo un tema que hice también. Y saludo a Ernesto Navarro y saludo a Horacio, allá en La Vega, Ernesto Navarro, que está en sintonía en una cola. Ay, un abrazote, Ernesto. Un abrazote, Ernesto. Y mira que también estás invitado para este programa los viernes para hablar de poesía. Claro. Tremendo poeta. Él es poeta, yo tengo un libro de Ernesto. Sí, Talego de Girones. Uh-huh. Ese, está bien. Estamos pendientes, Ernesto. Sí, mira. Bueno, Ernesto y a Horacio por allá y a toda la gente de La Vega que está escuchando. Nancy, espero que esté escuchando, Nancy, este programa también, porque vamos a hablar un poco antes de cerrar de la jornada de mañana en La Vega, de la jornada. Ajá. Que queremos información, necesitamos información. Nancy, por favor, vas a llamar, dale los teléfonos a Nancy para que llame. 562-7949, Nancy, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953, te esperamos. Esta lágrima va por ti, no creo que sea la última y déjame confesar que no es la primera. Aquella tarde cuando no sabía nada de ti, me fui al cuarto y lloré en silencio tu ausencia. El barrio estaba como llorando, tranquilo y quedó como yo. La ciudad y el país, y creo que todo el mundo llorando. Luego de otra lágrima, pero fue cuando venía sonriendo con una mano alzada y la madrugada apenas supo de ti. Nunca había llorado de esta manera por alguien, y menos no siendo mi familia, como cuando lloré mi pequeña hija muerta y mi madre y mi tía hace poco. No te he dejado, no me has dejado y lo peor, no me has traicionado. Porque desde que te conozco has sido consecuente con lo prometido. Dices y haces, haces y dices. Pero hoy estas lágrimas van por ti, te las mereces. Aun cuando dicen que no hay que llorar por quien no merece nuestras lágrimas. Eso a mí no me importa, un carrizo. Lloro y punto. Me importas mucho y no quiero separar mi amor humano de tu amor. Y además, creo que hay un lazo espiritual más allá de ti. Y soy un hombre, soy un macho y lloro, ¿sabes? Y los machos lloran también. Estas lágrimas, estos sentimientos, este amor, es porque tú me diste un sueño y lloro de alegría por ti, mi amigo, mi hermano, mi presidente. Estas lágrimas son por ti y todos aquí estamos llorando. Bien, pues. Se lo dije al presidente hace tiempo. Al presidente, para que. Porque hay hombres que dicen que lo aman y yo también lo digo que lo amo. No hay ningún empacho en decir esas cosas. Así como yo digo que soy de izquierda o izquierdoso o comunista o socialista, lo que sea. Y la gente de derecha nunca acepta esas cosas. Entonces, bueno, yo creo que no tenemos ningún empacho en decir, mira, yo amo a Chávez. Y así como salí un 12 de abril a buscarlo, bueno, estamos dispuestos a dar la vida por esto. Conversamos con Eduardo López, el poeta del Morralito. Por cierto, poeta, que tienes un programa de radio, me comentabas. Sí, estoy con Roberto Sanabria en Voces Libertarias en 97.3 en la mañana y echando un poco de broma. Ah, qué bueno. ¿Y a qué hora es el programa? ¿Qué se puede encontrar la gente en tu programa allí en Voces de Libertarias? De 8 a 9 de la mañana por 97.3. Cerquita de aquí, en cerquita, el dial. Sí, un poquitito más allá. Le está haciendo competencia a Ernesto. A Ernesto, sí, bueno, pero para tumbar a Ernesto hay que echarle pichón. ¿Y es de lunes a viernes el programa? Sí, algunos, yo no voy todos los días. Ah, tenemos una llamada por ahí. Ajá, buenos días. Aló, buenos días. Ajá, ¿con quién tengo gusto? Mi nombre es Jaime Gutiérrez. Ajá. Soy delegado de prevención laboral. Sí. O sea, somos un grupo, vamos a decir que pertenezco a Frente Francisco y Miranda. Okay. Por la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras. Okay, yo llamo por lo siguiente. Esto ya estaba escuchando al presidente, donde él decía que él era el que criticaba a su propio gobierno, donde había ministros que no hacían su trabajo. Ajá. Y eso es una gran verdad. Sí. Y yo te lo digo, yo soy socialista, y igualmente, independientemente de lo malo que lo hagan, yo igualito mi voto será para él. Vamos a estar claro, estoy claro en ese sentido. Uh-huh. Lo siguiente, mira, nosotros como grupo fuimos una vez a la AN, a la Asamblea Nacional. Uh-huh. Nos dieron la palabra, nosotros llevamos una denuncia sobre el viceministro de salud, profesor Ernesto Valle, ¿verdad? Él es presidente del ICACEL. Mira, nosotros habíamos denunciado ante la AN, ¿verdad? Las cosas que han hecho ahí, pues, y los muertos que han habido dentro de los centros de trabajo, prácticamente ahí los inspectores se pelean. Ajá. Eso, porque se venden, pues, vamos a tratar en eso. Y una de las cosas que nosotros llevamos siempre es la inseguridad que han hablado la oposición, de los muertos que han habido, pero no hablan de los muertos que han habido dentro de los centros de trabajo. Hay una inseguridad bárbara y es por eso que nosotros peleamos, para que nosotros como trabajadores y las trabajadoras tengamos puestos dignos de trabajo. Y como eso le ha dado mucho, muy duro, pues, a los bolsillos de los empleadores, de los patrones. Uh-huh. Realmente yo quisiera saber hasta dónde este señor Ernesto Valle tiene eso, lo que dice que es socialismo. Claro. Porque nosotros no, o sea, estudiamos ahí, pues, prácticamente nos estábamos capacitando. Lo que dio el presidente tiene que ser todo el tiempo esa capacitación, y nosotros estábamos ahí en el ICACEL y ahí nos sacaron porque vimos, pues, la corrupción que estaban haciendo ahí, la denunciamos, y ahora este señor realmente fue contra nosotros, pues. Okay. Entonces la denuncia que yo hago, no, que, y es verdad lo que dice el presidente, hay unos que trabajan para la revolución, hay que reconocerlo. Pero hay otros que quieren que la revolución trabaje para ellos. O sea, que son una oportunista. Exacto. Adeco con franela roja. Bueno, lo que te puedo decir es que ojalá se clonaran y multiplicaran a Dante Rivas, quien le dio un duro golpe a la corrupción dentro del SAIME. Ahora la pasaron al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y alguien me decía, y bueno, y cuando ponga Pepito el INTT, que lo manden al Seguro Social y que lo manden Pinzacel. O sea, hay muchos organismos. Necesitamos más personas eficientes, definitivamente. más personas eficientes, más personas comprometidas. Y mira, pero tenemos que reconocer algo también. Por lo menos ahora tenemos un IMSACEL que vela por la seguridad laboral. Antes no. Es verdad, y hay muchas cosas, hay muchas. Yo siempre lo he dicho, la revolución no es perfecta, es perfectible. Lo mismo digo yo, totalmente. Y andamos caminando. Entonces, sí, Brayley, otra llamada, buenos días. Buenos días, Darwin, ¿cómo estás? Hola, chévere, vale, muy bien, Darwin. Todo chévere. Ay, no, Darwin, yo soy el de San Agustín. Ajá, exacto, sí, sí. Oye, sí. Que estás colgando unos poesías espectaculares en el Facebook. Sí, que vamos a organizar una peña literaria, ¿vale? Sí, esa es la idea, sí, que ese medio de comunicación, colocarlo al servicio de la literatura y la poesía, ¿no? Ya que hay muchas cámaras que son críticos a esa vía, pues vamos a darle un uso positivo a ese espacio que la gente muchas veces lo utiliza para cosas triviales, ¿no? Sí, señor. Sí, un saludo ahí al poeta, ¡ay, pa' poeta! Cuajey, háblame. ¿Qué más, copie? Bueno, todo bien fino, la beca para el mundo. Más oye, nada. Oye, hermano, mira. Pues si malandra, tele, pues, ¿no? No. Oye, hermano, saludo y para decirte que tu poesía, oye, es muy, muy buena, interesante tu propuesta. Y para pedirte, oye, el poema, mi novia malandra, hermano, eso lo estaba intentando descargar por internet, no he podido. Ya, bueno, yo te la envíame a mi correo, en Facebook, yo te la envío, me envías un correo, yo te la regalo, ¿está bien? Oye, sí, hermano. Dale, pues. Para saludar, pues, a todos y que la poesía sea el espacio donde se encuentran los soñadores. Bueno. Así es, un abrazo. Gracias. Grandote, Darwin. Pues. A ver, poeta. Estaban dos hombres conversando la otra vez sobre mujeres y uno de ellos le dijo al otro, pana, yo sí sé lo que es un mujerón. Para mí un mujerón es aquella tipa que está bien sabrosa, tremendas pechugas, piernita durita, afeitadita, ese trasero paradito y que haga fitness, spa, aerobic, pilates, meditación, vipassana y que claro, compadre, que sea una catira, tú sabes, y que es una catira y tremenda loba en la cama. Y para ti, mi pana, ¿para ti qué es un mujerón? Y el otro hombre le dijo, mira, te voy a decir estas cosas aquí, pero dijo las cosas meditando, le dijo. Para mí, mujerón es aquella que se levanta bien temprano y le hace el desayuno a los chamos y al marido que nunca colabora. Los baña, los viste, revisa los útiles para que no les falte nada en la escuela. Baja ese poco de escalera o sale de su apartamento o de su casa. Toma un jeep o una camioneta. Se baja de nuevo y se va en el metro a pie hasta su oficina o lugar de trabajo. No gana bien y aún así administra una casa, paga el colegio, la comida, los pasajes, el teléfono, el internet y demás gastos. Cuando hace mercado sube ese cerro con ese poco de bolsas o la lleva a casa guindando. Un mujerón es aquella que cuando se queda sin marido no sale de loca a buscarse otro para no quedarse sola, pero sabe defenderse de los bichos y sale adelante con los chamos que tenga y encima de eso no pierde su feminidad, se arregla, se hace sus uñitas, se maquilla y tiene su estima bien alta, papá, y sigue siendo coqueta. Para mí una mujerón no pierde la fe en el cielo y sabe lo que desea y vive su vida sin miedo a las críticas, a los chismes, las chismosas ni a los cuestionamientos de la sociedad o de la religión. Ella sabe esperar a su hijo que anda en la calle, ella sabe hablar con su hija y se encompincha para poder convertirse en amiga sin dejar de ser una conductora del amor y el respeto. Para mí un mujerón, hermano, sabe dónde está cada cosa en la casa y es curandera, es bruja, hechicera para sanar, conjurar y encantar. Sabe cómo hacer un guarapo para quitar dolores, ya que al vivir en un cerro o en un pueblo lejano de las calles principales no puede salir a medianoche sola. No necesita clase de aeróbico como la tuya, ni de pilates, porque sube todos los días esos escalones que le tonifican los músculos del cerro y la circulación. Tampoco pesa porque carga sus bolsas muy pesadas, además con los muchachos encima guindando, chico. No creo que necesite meditación, ya que se abstrae viendo a su hijo jugar con la hormiga o la cajita de cartón que es para el niño y su imaginación una nave espacial. Es meteoróloga, ya de que debe saber si va a llover o no para no lavar. Es física y matemática para calcular la velocidad que necesita correr antes que el niño se le caiga. Es psicóloga para responder a preguntas como esta. Mamá, ¿por qué papá no está con nosotros y no causar un trauma? Es maestra, es obrera, es secretaria, es locutora, es barrendera, es madre y encima de eso es mujer, mi pana. Eso es un mujerón, compa. Mi madre no sabía leer ni escribir, era bella. Nos levantó a tres hermanos y ninguno es un malandro, un fumón, un ladrón, una lacra. Supo aguantar muchas cosas. Supo reír, supo llorar, supo guerrear, supo luchar y supo vivir. Mi amada y santa madre era un mujerón. ¡Wow! ¡Bravo, Eduardo! Creo que se oiga más tanto. ¡Bravo! De verdad. Y esta tierra está llena de mujerones, ¿vale? No como María Corina Machado, que lo que hace es hablar paja, pues. Así, así. Molesto, porque se disfrazó de... Bueno, no, se quería disfrazar de India y salió de Pocahontas. Ahí tenemos una representante de esto, pues. Este está dedicado a María Corina. Es un poema de Roque Dalton que se llama Oligarquía. Oligarquía, madrastra, con marido asesino, vestida de piqué como una buitra, acechaste en las ramas del enredo de la historia. Ridícula como todo lo malo, hay que acabar contigo, gorda asna con garras, tigra de palo, cruel y más cruel, y todavía odiando. Te haces cargo de la delicia del pollo, no de la horrible retorcida del buche del traspatio. Cenás con el abogado, pero solo dormís tranquila por el pobre Cuilio Maje. Chucha insepulta y emperifollada, gran arquitecta de las cárceles y de la mayoría de enfermos que se quedan afuera del hospital. Vieja matona del alma intestinal, una tacita de oro y de café y una pistola, un crucifijo de concha nácar y un garrote. Oligarquía, vacinilla de plata del obispo y jefa del obispo, puñal de oro y veneno del presidente y mantenedora del presidente, caja de gastos chichos de Mr. Rockefeller, coyota del señor embajador, rufiana de la patria, oligarquía, hoy más que todo, náufraga que quiere hundir al barco, depósito recargado de mierda del avión imperial y amenaza tormenta. Tómalo. Ahí va lo tuyo, Roque Dalton, poeta salvadoreño asesinado en Nicaragua. También. Durante la revolución, mientras estaba la guerra por la revolución nicaragüense. ¿No tenemos llamada, Brayley? Adelante. Buen día. Buen día. Caramba. Bueno, qué lindo, de verdad que estoy consternada, pero de admiración. No sé ni qué palabras decir. Muchas gracias por todo esto. Y también quiero preguntarle al gran poeta, que lo estoy en días pasados, le comentaba yo a mi hija, escuché lo del perrito callejero y anoche le hablé. Y hoy lo vuelvo a oír, qué maravilla. Como dice usted, ¿dónde puedo conseguir yo ese poema para regalarlo a mi nieto? Ok, perfecto. A ver, gracias, poeta. Bueno, un abrazo. ¿Dónde pueden conseguir, pregunta la usuaria, el poema para regalárselo a su nieto? Ajá, bueno, sí. El poema, el disco, porque el poeta El Morrolito tiene un disco de canciones infantiles que es una preciosidad. Ay, qué bueno, por favor, dígame. Entonces, bueno, yo no soy el artista preferido de la revolución que está en las tarimas, en las grandes y eso. Yo ando metido en los refugios y en los callejones y en las comunidades. Trabajas en el Patacaliente. Trabajo en el Patacaliente. Con los niños, claro. ¿No? Si usted me agrega en el Facebook, yo le puedo regalar por ahí la canción del perrito callejero. ¿Está bien? Porque para que yo le diga, mire, yo me voy a presentar en tal parte. Pero, eso es muy difícil. Pero la señora a lo mejor no tiene Facebook, Eduardo. ¿Cómo pudiera? No, seguro que el nieto sí. Sí. No, el nieto es un niño. Bueno, la tía, la hermana. Mire, ahí yo no lo puedo hacer nada porque... Yo no puedo hacer nada. Es que yo no tengo presentación así que diga que salga. El poeta Mira, Morralito. Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde vives tú? ¿Por dónde vives tú? Colina de Bellomonte. Ok, porque mira, si te pudieras acercar aquí a la radio, nos podemos poner de acuerdo. Nosotros te quemamos un CD del poeta El Morralito con sus canciones infantiles, entre ellas la del perrito callejero. Con todo gusto te lo regalamos. Ah, muchísimas gracias. Está bien. Bueno, me avisas cuando vienes y te lo tengo listo. Ok, para el próximo programa yo le vuelvo a llamar para concretar entonces. Excelente, de verdad, pero te lo vamos a hacer llegar con todo. Eso es del pueblo. Bueno, yo quiero porque ya estoy viendo que se está yendo la mañana ya. Esto, sí, ya se acerca el momento de despedirnos. Yo quiero invitar a la gente de La Vega, los que estén, la gente que pueda estar escuchando, mañana hay una jornada especial en el mercadito de La Vega. Recuerden que no tenemos mercal. Pasó algo en el mercal sospechoso, que nos quedamos sin mercal y bueno, el mercadito a través del Consejo Comunal de La Veguita, ellos van a hacer una jornada mañana con cuestiones, creo que no hay cedulación, hay precios regulados, va a haber también grupos culturales, se van a vender la carne buena, buen precio, la gente que come carne, que se acerque mañana a partir de las 8 de la mañana en el mercadito de La Veguita para que vayan a esa jornada. Va a haber estas cosas, las mujeres, como Despistaje de cáncer de cuello uterino y cosas así. Va a haber un poco de cosas allá a nivel de salud, de actividades. Entonces, bueno, los que quieran acercarse mañana, apoyen esa actividad que está haciendo la gente del Consejo Comunal de La Veguita junto a otros, fíjate a ver si es la... Sí, pero ya son las 11:56. Bueno, entonces, bueno, estoy ahí mañana, los que quieran asistir, voy a cantar yo mañana ahí un rato y bueno, nada, estamos a la orden. Perfecto. Mira, poeta, aquí nos escriben y nos dice, me encanta mucho la imitación que el poeta hace de Henry Ramos Ayub. Adelante, poeta. Bueno. No me vas a provocar, estás pensando que me vas a provocar, que me trajeron aquí para provocarme y no lo van a lograr. Ok, son las 11:57 minutos, ahora que ya estamos sobre tiempo, tenemos una última llamada, por favor. Breve, ¿qué tal? Hola, Elsa, ¿cómo estás? Ajá, ¿qué tal? Mira, solo para que ver cómo he podido conseguir el poema ese del mujerón. Vamos a hacer una cosa, poeta, me lo dejas y yo lo colgamos en la página web de aquí de la radio, lo puedo colgar en el grupo de Facebook. Y lo podemos en el publicar. Grupo de Facebook, que yo lo tengo. Ah, bueno, lo vamos a publicarlo allí. Le digo al poeta que me lo deje y lo publico allí, ¿te parece? Ok, gracias. Es hermoso. Feliz día. Gracias, feliz día. Okay, saludos al poeta. Seguro. Muchas gracias, señora. Yo no soy el poeta, yo soy un amigo del poeta que vino aquí para la radio. Sí. Bueno, quiero saludar a todo el mundo aquí y bueno, no me va a provocar Ensa aquí y bueno, yo me voy entonces ya para el Centro de Acción Democrática a seguir conspirando. Así es, bueno, muchísimas gracias Eduardo López, el poeta del Morralito, todas las mujeres quedamos encantadas con este poema del Mujerón y esperamos tenerte de nuevo aquí en la ventana. Quien quiera escuchar al poeta del Morralito, pues bueno, tiene un programa en la emisora comunitaria Voces Libertarias, ¿no? Y 97.3. Sí, señor. 11:58 minutos. Nos vamos rapidito. Pasen todos un feliz fin de semana y nos volvemos a escuchar el lunes. Los acompañamos la mañana de hoy en los controles. Braylis Manco, cierra la ventana. Ensa García, nos despedimos con Francisco Pacheco y el apretón. Está apretadito este fin. Vamos. Una mujer me apretó en un baile de joropo. Una mujer me apretó en un baile de joropo. Dale bueno, que hay en un baile de joropo. De joropo la mujer que es parrandera le gusta de todo un poco. Apriétame nena, apriétame más, que te apretó un cinto. El que tú me das, no me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame nena, apriétame más, que te aprieto un cinto. El que tú me das, me aprietas ahorita y también de madrugada. Ja, ja, ja, ja, y también de madrugada. Yo cantando el apretón, no reconozco al rival. Vamos, vamos, no reconozco rival. Ay, rival, porque lo canté primero donde llaman el palmar. Apriétame, nena, apriétame más, que si aprieto un cinco, el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame, nena, apriétame más, que si aprieto un cinco, el que tú me das. Me aprietas ahorita y también de madrugada. Ja, ja, ja, ja. Anoche estuve en un baile. Anoche estuve en un baile. Gozaba con emoción. Emoción. Una muchacha decía, bailemos el apretón. Dale en el arpa. Bailemos el apretón. Apriétame nena, apriétame más, ese apretoncito, el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame nena, apriétame más, ese apretoncito, el que tú me das. Me aprietas ahorita y también de madrugada. Ja, ja, ja, ja, voy a cantar el apretón, voy a cantar el apretón. Es un golpe suavecito. Dale bueno. ahí es un golpe suavecito. Suavecito que le gusta a la muchacha cuando la aprieta Francisco. Apriétame, nena, apriétame más. Ese apretoncito, el que tú me das. No me aprietes duro que me vas a hacer llorar. Apriétame, nena, apriétame más. Ese apretoncito, el que tú me das. Me aprietas ahorita y también de madrugada. En esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad, 96.3 FM. En el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo, a la orden de ustedes, para seguir construyendo la patria. Let's get ready to rumble. La situación en Venezuela, y yo los invito a que hagan trabajo de investigación. La realidad hoy del 2012 es, claro, prácticamente el mismo país del año 98. Por lo que llaman la calle de los hoteles. Y sus indicadores sociales. ¿Saben dónde queda la calle de los hoteles? Busquen los indicadores de educación. Claro. Las tengas los zapatos. Cuesta 5. No, 5 ha costado. Oye, qué chévere es ese señor. Me bajó el precio el desodorante. Ahora el desodorante vale 20. Por eso no vamos por todo el europeo, ¿no? No usaremos el desodorante, que no va a haber desodorante. Si los europeos han podido, bueno, los venezolanos tenemos otra visión. No, pero se disfrace, majo. Entonces. Perdiendo y encarcelando chavistas. Golpistas. Ahí está. No te disfraces. Porque por más que te disfraces, majunche, tienes rabo de cochino, ronca como un cochino, eres cochino, eres un cochino. Alba Ciudad, Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Feliz inicio de fin de semana. Como siempre, le damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero informativo Cultura al Día, correspondiente de hoy, viernes 20 de julio del año en curso. Le damos la bienvenida en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión que ejerce el camarada Pedro Calzadilla. También a la labor en que lleva a cabo la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. En la dirección general de la estación está Vladimir Sosa. En el control técnico se encuentra Braylin Manco. En la redacción y producción, Manco Hernández y Anamay González. Y quienes estaremos narrando para ustedes durante la próxima media hora, Kenny Castillo y Mauca Jocoma Hernández. Vamos a hacer en estos momentos un avance con nuestra compañera Larisa Chacón, quien se encuentra desde el estado Táchira. Larisa. Efectivamente, escuchemos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, quien está realizando la instalación de la red de patrimonio cultural y material en el estado. Estamos creando para enseñar a los más pequeños, ¿no?, todas estas maravillas que nuestros cultores y cultoras llevan adelante. Así que, bueno, felices de estar aquí en el estado. Ministro, coméntanos un poco la receptividad pues que ha tenido en el estado Táchira. Sabemos que viene de la inauguración de la 10ª bodega cultural aquí en el estado Táchira. Correcto. Son 10, mire, el estado que lleva récord, 10 bodeguitas culturales. Las bodegas culturales son un espacio para la distribución y comercialización de productos culturales. Allí conseguimos libros, discos, podemos conseguir afiches, películas, que hace el Ministerio de la Cultura en sus instituciones, pero también productos artesanales de la zona, gastronomía también, distintas, así que ha sido una experiencia exitosa porque se trata de la transferencia del poder a las comunidades, es decir, son los propios colectivos, las propias comunidades quienes llevan adelante eso, no es una institución del Ministerio de la Cultura, sino es una alianza entre la institucionalidad y el poder popular, ¿no? Por eso es importante esta actividad, y aquí en el estado Táchira, en la tierra del general Cipriano Castro, bueno, es donde más tenemos bodegas de todo el país, 10 bodegas ya llevamos y creo que van a seguir creciendo. Con la conformación de esta red de patrimonio cultural inmaterial, la instalación de bodegas culturales y demás, se está garantizando en la frontera venezolana el principio de soberanía cultural. Es decir, ejerciendo la soberanía. Recuerden que lo importante de los estados fronterizos y la importancia de la reafirmación también desde el punto de vista cultural de la soberanía, de nuestra soberanía nacional y de la identidad regional. Así que, pero ya que usted toca el hecho de lo que es la soberanía y la identidad cultural histórica en nuestro país, sabemos que en la frontera se ha perdido un poco la identidad de izar la bandera, incluso en fechas patrias. ¿Cómo se pretende rescatar eso el Ministerio de la Cultura? Y nosotros, mira, tenemos una meta que es que podamos divulgar, difundir con muchísima fuerza toda la simbólica nacional y la simbólica regional, las simbólicas regionales. Ahorita cantamos el himno del estado Táchira allí, en la zona educativa. Y bueno, todavía hay quienes no se lo saben. Y bueno, pero esa es la tarea. Esa es la tarea. En todos los espacios educativos son espacios de reafirmación nacional. La bandera, no, la bandera es un símbolo. La bandera es la representación de la patria. No es un pedazo de tela, es la representación de la patria. Cuando la tenemos, cuando la tenemos en nuestras manos, tenemos a la patria. Cuando la izamos, estamos haciendo un compromiso con la patria, ¿verdad? Por eso lo importante de hacerle, de rendirle tributo, no con solemnidad hipócrita, sino con la fiesta, con el amor de un pueblo que hace de su bandera su símbolo. Y así también con el himno. El himno nacional no es un invento, no es un himno artificial, es una canción que fue canción política, canción liberadora. En los tiempos de la independencia era una canción que se cantaba en las calles, no era todavía himno nacional. La gente entonaba el Gloria al Bravo Pueblo en las calles para cantar su compromiso con la independencia. Y lo volvimos himno nacional, por eso la patria, ¿verdad?, está fundada en una... Su himno es un himno fundado, ¿verdad?, con raíces en la lucha por la independencia, que es la lucha que mantenemos hoy en día. Bien, escuchábamos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, quien en estos momentos se encuentra en el estado Táchira, en la instalación de la Red de Patrimonio Cultural Inmaterial en el estado Táchira. Para los estimados oyentes que escuchan Alba Ciudad, les invitamos a seguir con esta transmisión, puesto que en el estado Táchira estamos de fiesta, de un festín cultural bajo los principios de la soberanía cultural. Desde el estado Táchira reportó Larisa Chacón para Alba Ciudad. Así es, muchísimas gracias a nuestra compañera Larisa Chacón, reportando desde el estado Táchira. Entonces nosotros continuaremos con más de nuestra emisión Un Cultura al Día. A continuación, los titulares. Cultura al Día. Noticias que son titulares. Caracas se convirtió en la capital del mundo popular. Continúan las actividades del segundo festival Sonamos Latinoamérica Venezuela. La Jugada, arte colectivo que reinterpretará el objeto en el Mao. Perla y su sonora Maviare le cantarán al amor en el Boulevard de Sabana Grande. El golpe tuyero llega este sábado al Centro de la Diversidad Cultural. Colmenitas teatrales cubanas y venezolanas unirán talentos este fin de semana. Caracas se convirtió en la capital del mundo popular.